Panamá le rebajó posteriormente la condena a 5 años y le concedió el beneficio de la libertad vigilada. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Antes de dar paso a la entrevista del día, queremos recordarles que además de escucharnos en frecuencia AM y también en FM, pueden encontrarnos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Nos vamos con la entrevista del día. A continuación, conocemos del programa El Museo Visita Tu Barrio. Amigos oyentes, nos encontramos en la entrevista del día. De este día lunes queremos presentarles a Ricardo Gutiérrez, el ex jefe del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de la Ciudad de Quito. Este sistema ya tiene 5 años, agrupa a diferentes centros culturales y museos y realiza diferentes actividades para presentar a todos los ciudadanos nacionales y foráneos que nos visitan algunas cosas que siempre están presentes en esos museos. Vamos a hablar en este día sobre la segunda edición, El Museo Visita Tu Barrio. Está prevista realizarse el domingo 21 de agosto en la Plaza de los Presidentes. Esto se encuentra en Amazonas y Jorge Washington. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, por esta oportunidad. Pues agradecerles por la difusión y por estar en contacto con la gente, ofreciendo estas alternativas que son fundamentales para el uso del tiempo libre, para el ocio, la recreación y obviamente la educación no formal. A nombre de la Fundación Museos de la Ciudad y del Sistema, pues es para nosotros un gusto poder invitar a la gente a que se acerque este domingo 21 desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, aquí justamente a la Plaza de los Presidentes, al Amazonas y Jorge Washington, un espacio bastante especial y singular que además está pues matizado en este domingo por la ciclorruta, que donde vamos a tener varios museos que ofrecen sus actividades y que promocionan sus actividades y potencialidades en un espacio abierto, ¿no? Porque la idea es que el museo ha cambiado su concepción, incluso ahora gracias a mucho trabajo de alrededor de más de 2 o 3 décadas, el concepto del museo está evolucionando adecuadamente, sobre todo para que vayamos perdiendo esa imagen que teníamos de los museos que tal vez tuvimos hace, ya como le digo, 2 o 3 o más décadas, donde el museo era un espacio de educación muy formal o complemento solamente de la educación escolar y en donde no se podía pues preguntar, donde no había inquietudes, donde uno iba básicamente a recibir conocimientos, conceptos, a mirar objetos, y básicamente el museo era tenía una imagen de un mausoleo. Los museos son espacios vivos, los museos son espacios y puntos de encuentro. Y es por eso que, luego de bastante trabajo, como le digo, a nivel nacional e internacional, hoy el museo es ese espacio donde la gente puede llegar a preguntar, a divertirse, a encontrarse con los objetos, a manipular cosas, y sobre todo a encontrarse con uno mismo, que esa es la función principal. Y por eso hoy las paredes de los museos se han abierto, estamos saliendo siempre y constantemente a diversos espacios y lugares, y en esta ocasión ya es una segunda oportunidad en que estamos llevando los museos a la calle. Este concepto de museo vivo, donde de alguna manera se borra un poquito esa sol solemnidad frente a los objetos, ¿es algo que una propuesta desde aquí, desde el país, o es una tendencia a nivel internacional a la que se acopla Ecuador? Claro, por supuesto, las cosas van sucediendo a nivel local, regional y por supuesto internacional. Desde 1972, con la Mesa de Santiago, se plantean muchas alternativas y nuevas formas de entender los museos. Y es por eso que poco a poco, con congresos, encuentros nacionales e internacionales, este concepto va teniendo cada vez más peso, ¿no? Obviamente, y es por eso que aparecen muchos museos interactivos, aparecen exposiciones itinerantes, que lo que hacen es justamente llevar esta maravillosa experiencia de enfrentarse con el objeto, con la historia, con la tradición, pero desde uno mismo, siendo el personaje principal el visitante que llega a las exposiciones, a las obras de arte, a los talleres, a las películas, a los foros que suceden en los museos. Y estos conceptos ahora también se los están llevando justamente a las plazas, a las avenidas, a los parques. En este tiempo, por ejemplo, en el Verano de las Artes Quito, la Fundación Museos también tiene unos stands donde se puede encontrar a los museos de la Fundación, el Museo del Agua, el Museo de la Ciudad, el Interactivo de Ciencia, el Centro de Arte Contemporáneo. Y justamente muchos otros espacios también tienen cabida para hacer estas mismas cosas en otros lugares. En conjunto, fue una coincidencia muy interesante cómo surge esta nueva edición en La Mariscal del Museo Visita Tu Barrio, es pues que nos encontramos y nos juntamos con la gente de la Administración Zonal, Lourdes Andagoya, Diego Salazar y David Vaca de la Administración Zonal La Mariscal. Ellos tenían una idea similar de por qué no poner y por qué no en el contexto del verano justamente ofrecer a la comunidad las actividades que tienen los museos, incluso específicamente de la misma zona, de la zona de La Mariscal. Y en esta lógica nosotros, como ya habíamos armado una primera versión en La Floresta, pues decidimos trabajar en conjunto la Fundación Museos, el Sistema de Museos, la Administración Zona Centro y los museos que están más cercanos. Igual se hizo una invitación general a todos los museos que componen el sistema, que al momento son alrededor de 70. Y pues de allí se seleccionaron 8 propuestas interesantes que van a estar siendo objeto de del conocimiento y del acercamiento de la gente en este día 21, en este domingo 21 de agosto. Tal vez una inquietud de la gente que nos escucha de manera principal acá en la ciudad de Quito es que, bueno, serán 8 museos o centros culturales que presentarán sus muestras, sus colecciones en espacios donde relativamente, geográficamente, están cercanas también a sus lugares. ¿Habrá tal vez ya la oportunidad de llevar esa misma exposición, visitar ya barrios periféricos de la ciudad? De hecho, nosotros vamos trabajando poco a poco en el proyecto. Obviamente todo esto demanda recursos, demanda infraestructura. Y con las condiciones obviamente un poco críticas que tenemos en el país, vamos avanzando poco a poco y básicamente lo vamos haciendo vía gestión. Eso significa que quien tiene carpas, pues nos ayuda con las carpas. Quien tiene una camioneta, un transporte de los museos, nos ayudan con esto. Y poco a poco vamos, esperamos ir avanzando justamente para que esto, en algún tiempo, en el menor tiempo posible, podamos acceder justamente a llevar este tipo de actividades a barrios no tan céntricos, digámoslo así, que no están en el hipercentro, que no están en La Mariscal, sino que poder llegar a espacios justamente donde la gente pueda conocer y motivarse a visitar los museos, no en el afán de competir con otras alternativas, sino en el afán de llegar a ser a generar esa simbiosis entre el pasado, entre la historia, entre los conocimientos científicos y la persona que vive en el día a día. Es decir, la vida cotidiana está matizada justamente por la historia, por la tradición, por la ciencia, por las artes, y a ratos no nos damos cuenta, no caemos en cuenta de esta vinculación. Los museos lo que hacen es justamente eso, y llevar el museo al espacio es básicamente generar este diálogo. Como le digo, poco a poco estaremos en esa lógica. Para el 10 de septiembre, para el sábado 10 de septiembre, por ejemplo, está planificada y ya estamos obviamente sobre el trabajo con el Museo Visita Tu Barrio, que se va a llevar a la Plaza de Cotocollao. Justamente ahí terminando en el bulevar de la Plaza de Cotocollao, en la plaza, pues, digamos que tradicional. Sería ya la tercera edición. Sería la tercera edición y estaríamos visitando, el museo visitaría la Plaza de Cotocollao, un espacio de alta concentración, de mucha población, y que obviamente nos interesa que la gente también vaya conociendo incluso los museos que están en su propia zona geográfica. Por ejemplo, en ese lugar estarán participando el Museo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, los museos que están ya más allá hacia la mitad del mundo, como el Intiñán, y entre otras propuestas que van a permitir a la gente caer en cuenta de la riqueza patrimonial o volver a caer en cuenta de la riqueza patrimonial que tiene esta ciudad. Sobre el tema de la producción de este tipo de actividades, de visitar los barrios, por ejemplo, ¿ustedes se encargan como sistema de la logística o también ponen recursos para movilidad, cargas? Al momento, como te cuento, en realidad lo que estamos haciendo desde la fundación y desde el sistema por la situación crítica, no tenemos mayores recursos para movilizar las cosas, sino que lo hacemos con gestión institucional. Entonces, por eso es que son claves en este punto las administraciones zonales y los mismos museos que hacen gestiones. Por ejemplo, el Museo de la FAE ayuda a gestionar sus buses o la banda o un grupo de teatro. Lo mismo ha pasado en los diferentes espacios. Obviamente la idea es que poco a poco esto llegue a tener mayor peso para generar mejores condiciones de infraestructura, de difusión y logística. Es por eso que yo sí estoy y quiero obviamente hacer público el agradecimiento a la gente de la administración, la Mariscal en este caso, para este domingo. También a los museos que están participando, el Museo de Arte Colonial, el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés de la Universidad Politécnica Nacional, la Casa Cultural Tru de Sotka, el Yacu Parque Museo del Agua, el Museo Etnográfico Abiyayala, el Museo del Observatorio Astronómico, el Museo Etnográfico de Artesanías Mindalae y los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son los que van a estar justamente este domingo en la puesta en escena, digamos, de varios de sus recursos, parte de sus colecciones, actividades, talleres, actividades lúdicas, para que la gente pueda disfrutar, tener un espacio interesante de jugar, de conocer, de aprender, sin la presión, sin la idea de la educación formal, sino justamente al divertirse, ir aprendiendo. Todo esto van a arrancar desde las 9 a 15 horas. En la primera edición, la que realizaron en el sector de la Floresta, si mal no estoy, creo, hubo también música en vivo. Así es, siempre, por supuesto, siempre un poco como el proyecto se va diseñando y se va adaptando a las condiciones y a las posibilidades. Por ejemplo, en esta ocasión están integrados a la, digamos que al programa del día, el grupo Tambores y Otros Demonios de la Universidad Politécnica Nacional, que se presentará a las 11 de la mañana, y el grupo de danza urbana de la Universidad Politécnica Salesiana, que se presentará a las 12 del día. Es decir, vamos a tener varias actividades, aparte de que de por sí ya los espacios ofrecen, por ejemplo, talleres lúdicos, armar rompecabezas, jugar con burbujas, conocer, por ejemplo, la sansa, objetos de la artesanía aborigen ecuatoriana, de la Amazonía, del Oriente, entre otras cosas. Entonces, además, hay adicionalmente esta propuesta artística para ir motivando y tener un espacio, un día de encuentro con los museos, con los centros culturales y con la familia misma. Entonces, el abuelito y el nieto, el papá y el hijo, la madre, la tía, pueden encontrar en este espacio un momento interesante para divertirse, para conocer, para simplemente estar en contacto con la riqueza que tenemos como quiteños y ecuatorianos. Y algo que es importante es, bueno, esto lo van a realizar el domingo 21 de agosto, aprovechando el domingo de ciclo paseo, así que toda la familia va a tener la oportunidad de encontrarse con todo este tipo de actividades. Este programa se llama el Museo Visita Tu Barrio, que lo lleva adelante el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. ¿En qué otro frente trabaja este sistema? Bueno, el sistema de museos de la Fundación Museos fue concebido justamente para ayudar a promocionar, a visibilizar a los museos y centros culturales en una opción de generar alianzas, generar trabajo colaborativo entre museos y centros culturales. El resultado de esto, obviamente, es esta propuesta. Por otro lado, nosotros trabajamos en los temas de comunicación de los museos, aportamos también en el tema de capacitación para los espacios, para los trabajadores de museos y centros culturales, y en los niveles de gestión y territorio. Entonces, son diversas líneas que nos permiten estar en conjunto, trabajar y vincular a los museos, que muchos de ellos no tienen capacidades a nivel económico o de personal para poder generar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, al ofrecer este tipo de programas o proyectos en conjunto a los museos que son más pequeños o que son o que tienen pocos recursos y pocas oportunidades de hacer, pues se les posibilita un escenario en el que la gente puede verlos, puede conocerlos y obviamente generar mayores flujos de visita, crear comunidades de visita a los espacios y centros culturales. Digamos que las más grandes, los momentos más grandes donde se visibiliza este trabajo es hacia el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. También obviamente en estos tiempos de, por ejemplo, en las veladas libertarias o en programas conjuntos en fiestas de Quito o en otras ocasiones, donde los museos alcanzan a tener sin mayores recursos como este. O sea, de hecho, en este no se ha invertido mayor mayores recursos ni en publicidad ni en infraestructura, pero que permiten tener una penetración mucho más fuerte en la población. Tener y eso más es un impacto, poco, ¿no? Así es. En el caso, ustedes, tú me mencionabas que manejan alrededor de 70, 80 espacios culturales. En rigor, bueno, el concepto de manejar no es tanto, sino más bien articulamos, articulan, ¿no? O sea, se articulan y trabajan en conjunto. Están alrededor de 70 museos. Estamos obviamente ahorita en un proceso de revisión, de generación de nuevas reglamentos, de nuevas lógicas para trabajar el museo y para ver quiénes pertenecen y quiénes no, quiénes aportan y qué, cómo se va seguir con el trabajo. De este total, ¿cuál podríamos hablar de porcentajes entre públicos y privados? A ver, tenemos son 5 museos de la Fundación Museos de la Ciudad, que por obvias razones son municipales. Están también está el Centro Cultural Metropolitano, la Casa de las Artes de la Ronda y Lichimbía. Son como, en este caso, son alrededor de 7-8 que pertenecerían al municipio. También se trabaja con los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, están los museos de la Defensa, están también los museos particulares, que son, digamos que un poco, en este caso, la mayoría. Uh-huh. Museos de carácter religioso, museos de carácter de artesanías, etnográficos, etcétera. Es decir, que hay una gran cantidad, no te podría dar un número exacto, pero hay una gran cantidad, hay un gran número de espacios que son particulares. Uh-huh. Y que se han vinculado con mucho gusto justamente para trabajar en conjunto y para poder generar mejores lógicas de trabajo y poder acercarse más al público, que es obviamente la razón de ser de un espacio como el museo. Uh-huh. Bueno, amigos, nosotros vamos a cerrar la entrevista. Hemos conocido la naturaleza del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito y también sobre esa invitación abierta para que todos se den cita este próximo 21 de agosto de 9 a 15 horas en la Plaza de los Presidentes en Amazonas y George Washington, donde se realizará el programa El Museo Visita Tu Barrio. Serán 8 museos que estarán exponiendo todas sus colecciones y servicios que prestan diariamente. Vamos a cerrar la entrevista. Te agradecemos, Ricardo, por acompañarnos. Les agradezco mucho. Muchas gracias a toda la gente invitada. Pueden encontrar cosas interesantes, como les decía, desde armar rompecabezas, conocer la obra de Trude Sotka o las burbujas del Yaku, o mirar el a través del telescopio que lleva el Observatorio Astronómico, entre muchas otras cosas más que van a ser un día especial este domingo 21. La invitación queda abierta. Muchas gracias. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 147 de su informativo Especiales desde la Casa. Les contamos la información que se genera en la capital de los ecuatorianos. Del 15 al 20 de agosto, Quito vibrará con la novena edición del Festival Quito Blues. Con talleres, recitales de poesía, clínicas musicales, performance y concursos de graffiti y baile blues, se realiza la novena edición del Festival Quito Blues. Este año, debido a que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra cerrada por los trabajos en su infraestructura realizados por el evento Habita 3, el festival se toma a distintos espacios de la ciudad. Es así que del 15 al 17 de agosto el festival se desarrollará en el Auditorio Más Música, desde las 14 horas. Esto se ubica en la avenida 10 de agosto y Orellana. El 18 de agosto se realizará en la Casa Cultural 707, en el sector de La Ronda, desde las 14 horas, un concurso de graffiti y baile blues. También estará presente el recital de poesía blues con la participación de los poetas Gabriel Cisneros Apedrabo, Javier Oquendo Troncoso, Lillanes González Padrón, Verónica Durán, Luis Enrique Yaulema y muchos más. Para Patricio Recalde, productor del festival, con los 9 años se ha logrado posicionar al evento a nivel nacional e internacional. Más que todo lo que ha hecho es un trabajo, aunque suene reiterativo eso, pues un trabajo muy honesto, muy sacrificado, de mucho esfuerzo, y que ha vinculado a una sociedad a disfrutar de un género musical donde es gratuito, donde un género musical como el blues no acerca a la abuelita que pasa por una plaza, al niño a mirar, escuchar, al joven. Eso ha sido muy lindo. Estamos siguiendo trabajando para nuestra idea, pues posicionar al festival como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica.